trabajo. Hoy hay representantes que van a hablar, ¿no? Sí, sí, sí. La marcha empieza hoy, tu programa es hoy, y mañana son los discursos. Va a estar el perro Santillán, que todos conocemos, y Ricardo Bordón, que es un minero que estuvo en el socavón 500 metros bajo tierra, es un amigo nuestro, ya él ha hablado otra vez en la marcha. Va a hablar un estudiante, Guillermo Levy, sobre todos los temas que les aquejan a los estudiantes. Y al final de la marcha, al final de los discursos, yo. Así que, bueno, va a estar, creo que, muy caliente, porque todos somos muy fuertes los que vamos a hablar. ¿En qué tenés pensado centrar el...? Como te decía antes, en las 14 marchas, en cada marcha, como qué fue la consigna y qué fue la marcha, ¿no? Y después una cosa global cortita. Eve, como siempre, el micrófono abierto. Bueno, y para finalizar, si me animo, porque todavía no lo sé, voy a leer algo que hace mucho tiempo tengo ganas de leer en la plaza y hasta ahora no me he animado. Si me animo, lo voy a leer. Ojalá sea así. Bueno. Bueno, que no haya nadie que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la plaza. Gracias. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Seguí por este volcán, por FM La Tribu, que es el volcán de Buenos Aires. Un volcán donde en los avisos clasificados puedes encontrar un pedido que ofrece un lavaplatos. Un lavaplatos. Experto en fisión nuclear. Lavaplatos al por mayor. Fisión nuclear. Físicos, abstenerse, en lo preferentemente químico. Bueno, a químico está mejor porque conoce todo de detergentes, esas cosas. Les cuento que va a ser más seguro que tener un taxi. Ah, sí. No, sí. Para eso están los arquitectos. Bueno. No, y los psicólogos. Los psicólogos que te van acompañando. Y te hacen el gancho. Mientras vos viste, le contás toda tu historia, el tipo va manejando y te cuenta y dice sí, no. ¿Y usted qué le parece? Vamos a ¿por dónde tomamos? ¿Y usted qué le parece? Vamos a la caverna, Alberto. Sí, sí. Hablabas de los avisos clasificados. y voy a hablar de los avisos clasificados. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Avisos clasificados que se van modificando permanentemente. Me estoy refiriendo a los avisos clasificados de las agencias matrimoniales. Ajá. Que aparecen y desaparecen, no solo por años, uh-huh, digamos, más o menos tiene una vigencia de un año, ¿sí? Si no, a veces, semanas, ¿viste? No sale el aviso, no va nadie y desaparece. Nunca más. Hace más o menos 20 años que están apareciendo este tipo de avisos en los diarios de la capital y en algunas zonas de Gran Buenos Aires. Agencias matrimoniales que te prometen conseguir una pareja a cambio de un pago por adelantado, ¿no? Tenés claro. Que ahora más o menos esos pagos están oscilando en los 300 pesos, que se pagan adelantados. Uh-huh. Ahí aparece el sofaifa o la sofaifa, digamos, que te presenta. Y si la cosa más o menos camina, tenés que hacer otro pago, claro, hasta redondear más o menos los 600 pesos, que es la cifra promedio que se está dando por conseguir un... Está brava la calle. Bueno, por supuesto que esto tiene un cierto grado de seriedad, ¿no? Ahí se firma un contrato de garantía por un plazo, garantía de que se va a mantener por un tiempito la cuestión, ¿no? De 6 meses a un año. Y si la relación llega a fracasar entre estas fechas, la agencia tiene que volverte a buscar otro personaje, ¿no? Ah, personaje. Lo pago otra vez. No. Si está dentro de ese lapso, se supone que no, que no puede pagarlo. Justamente las agencias, muchos se quejan porque dicen de que te presentan a uno, bueno, a las 2 semanas no funcionó, no funciona, y bueno, otro. Quieren otro. Y bueno, y así se le van agotando los stocks, porque parece que la cosa se pone fulera. Bueno, pero hablando en serio, vos sabés que hay dos mujeres, Graciela Moreschi y Bettina Almaraz, han hecho una investigación en relación a este tema y la han compilado en un libro que se llama Mujeres sin pareja, enfermedad o nueva etapa en el ciclo vital. Y han sacado algunas conclusiones que me parece que son realmente interesantes, por lo menos yo no las... No conocía que se daban de esta forma. En primer lugar, una de las conclusiones fundamentales es que hay muchas más hombres que mujeres que se acercan a estos consultorios de estas agencias matrimoniales. Uh-huh. En la mayoría de los casos son separadas luego viudas, ¿no? La población en general que concurre a las agencias es de clase media a clase media alta. Claro, ¿no? Y esas cifras evidentemente no las puede pagar cualquiera, ¿no? Algunos otros van al programa de Galán, por supuesto, que sale gratis. Y otros a la bailanta. Directamente, que es mucho más sencillo, ¿no? Las edades oscilan entre los 20 y los 60 años en general. Y el porcentaje de éxito que proclaman las agencias es bastante relativo, ¿no? Estas investigadoras hablan entre el 50 y 80%, pero no es tan así, ¿no? Porque lo que dicen, diríamos, hacia afuera no tiene mucho que ver con lo que es la... Sí, aparentemente la sería, yo estaba leyendo otra información que sería un 20-25%. Sí, más o menos yo creo que debe andar por ahí. Porque en este mismo libro aparece un reportaje a una persona que estuvo al frente de uno de estos consultorios y dice que de 2.000 personas que desfilaron en su consultorio, solamente 6 encontraron parejas. Así que parece que la cosa no es así, el porcentaje es bastante, bastante bajito, ¿no? Bueno, la cuestión se maneja de esta forma. Se presenta una solicitud, se aclaran las características propias y las pretensiones sobre el candidato. Esta es una etapa bastante sencilla, ¿no? Porque, bueno, digamos el inicio de la cuestión, ¿no? Las presentaciones, ya físicas, uh-huh, se hacen en la propia agencia, ¿sí? Pero siempre la agencia actúa como enlace, ¿no? Claro. Es decir, hasta que se da la presentación definitiva, claro, digamos, o se firma el contrato, ¿no? Uh-huh. Incluso estas investigadoras plantean que las agencias dan mucha importancia al medio o al lugar geográfico de donde provienen los interesados. Parece que este es un hecho importante porque si se da afinidad en ese hecho, hay bastante probabilidad de éxito. Así que si vos sos de Chacabuco, tenés que buscar a alguien que sea de Chacabuco, ¿viste? Porque bueno, ahí tenés más posibilidades para empezar a conversar, el José, ¿viste? Hablar de la María y toda esa cuestión, enseguida se engancha la cosa. También dicen las investigadoras que por lo general los clientes guardan secretos sobre su concurrencia en la institución, aún entre los más íntimos. Se ve que hay un cierto grado de vergüenza, ¿no? Sobre este tema. Y la otra de las cosas que plantean, que las personas muy jóvenes consultan para garantizar la intención, o sea, para garantizar de que la intención del candidato sea seria, ¿no? En general, parece que quieren que haya seguridad en este sentido. Bueno, eso es más o menos alguna de las cosas que plantean estas investigadoras en esta sobre este tema de las consultoras matrimoniales. ¿Cuánto da ese tema? ¿Para cuándo? Sí, da para mucho porque realmente hay muchas cosas involucradas, el tema de la soledad, de la soledad, de los fracasos, de las posibilidades, de las imposibilidades de conseguir pareja de una forma más o menos natural, lógica, ¿no? Claro. En el medio, o en distintos lugares, en distintos lugares, posibilidades, digamos, como que hay muchas, pero bueno, realmente hay gente que resulta bastante difícil. Bueno, pongamos tristones, vamos a escuchar un tango, ¿eh? Un tangazo. ¿No es triste? No es triste, es Adiós Nonino, que es un hermosísimo tango. Por Osvaldo Piro, ¿eh? Bueno. Que estás escuchándonos, no te vayas, quédate, porque ahora viene una superproducción Debajo del Volcán. Porque Carlos Prado, de la Caverna de los Reportajes, y el Colo Martínez, de la Caverna del Rock Nacional, nos trajeron esta superproducción con una entrevista a dos personajes. Sí, porque vos sabés que la tónica del programa es darle ese espacio que merece y tiene que tener el rock argentino. Y bueno, más que nada, darte la bienvenida a Héctor Stark. Gracias. Y a vos, Abrojo, por haberte llegado acá. Bueno, gracias. Ustedes forman un conjunto que es Sor Pituca. No, Sor Pituca es mi banda que yo tengo desde hace ya 10 años. Ahora, lo que estamos haciendo junto al maestro Héctor Stark, también Black Amaya y Machi, formamos una banda que se dedica a hacer todos los covers del rock nacional de la década del 70, ¿no? O sea, hacemos todo lo que consideramos más auténtico de lo que fue el movimiento del rock en esos tiempos. ¿Por dónde pasan? ¿Por dónde transitan? Bueno, hacemos desde los comienzos, o sea, desde Los Gatos, pasamos por todo, Almendra, Pescado Rabioso, Aquelarre, todo. Box Day también, sí. Un poco corren con la ventaja que Héctor Stark, vos, bueno, sos parte de una historia hermosa y viviente como la del rock nacional, ¿no, Héctor? Sí. Bueno, y Black también, nosotros empezamos a tocar juntos en el año 65. Ajá. O sea, mucho antes de que, digamos, nos hagamos conocidos, ¿no? Y bueno, y ahora, ante un llamado de él, nos juntamos nuevamente porque nos extrañábamos, ¿no? Nos separamos hace muchos años porque él empezó con Papos Blues, después estuvo en Pescado. Yo hice mi famoso trío con el que abrimos los dos primeros Barrock. Uh-huh. Que en uno de los dos estuvo él, en el segundo estuvo el Negro Black y estaba Rino en bajo. Y bueno, y nos juntamos a revivir un poco lo que fue toda esa época, ¿no? Y porque es bueno, van muchos chicos a vernos para ver qué era eso, y van muchos tipos de nuestra edad a llorar su juventud y sus pelos perdidos. Pero es bueno, aparte creo que como somos parte de eso, no es lo mismo, qué sé yo, no es por desmerecer a otro, ¿no? Pero no es lo mismo que lo haga, digamos, una banda de jóvenes o algo. Nosotros somos los que realmente hicimos eso. Entonces estamos haciendo temas empezamos con los temas de Aquelarre o de Pescado o de Papo, y ahora ya me metimos hasta cosas de Charlie. Ajá. Y bueno, es una especie de, como él le puso un nombre, ¿cómo es el nombre que le pusiste? Travesía por el rock argentino. Claro. Pero para ustedes, el rock tradicional argentino, ¿cuándo empieza a desaparecer? ¿Qué es lo que llaman rock tradicional? Y porque, digamos que el rock de Charlando Contigo, sí. Abrojo, el rock de estos últimos tiempos no lo califican tanto como rock, ¿no? Yo puedo decirte algo al respecto. Una opinión personal, un pensamiento mío, ¿no? Yo creo de que el movimiento del rock en la Argentina estuvo 100% auténtico y puro, digamos, en la década del 70. Para mí, ya a los 80, plásticos absolutos. Y los 90, ni que hablemos. De xenofán, digamos. Brillantina y frivolidad. No, ¿y vos, doctor, qué pensás? No, yo pienso que el rock nacional surgió de una necesidad de expresión que teníamos los jóvenes en una época de mucha represión. Ajá, ¿viste? Sí, y de, sí. Y creo que fue auténtico por la falta de información que había. Yo empecé tocando la guitarra con Papo y para sacar un disco de Jimi Hendrix, conseguir un disco, ajá, era imposible. Entonces nosotros orejeábamos lo que podíamos, estábamos convencidos de que afanábamos bien, pero gracias a la falta de información hicimos una cosa que es original. No te voy a decir que fue la idea, no. Salió así porque ahora un chico toca fenómeno, pero se compra un video de Steve Ray Vaughan, que hay lecciones, que es muy bueno eso, pero creo que eso ha llevado a que haya falta de creatividad. Mucha copia. Es que es todo muy accesible, claro. ¿Viste? Desde un instrumento que me parece bárbaro, pero, o sea, en mi época ojalá hubiese habido una guitarra Fender, ¿viste? Vos podías tener un palo verde y no había. No era un problema económico, exacto. No había. Ahora vas y me parece bárbaro, pero por otro lado me parece de que eso llevó, lo mismo que los videos o MTV, a que estemos robando mucho y a que sea todo demasiado técnico y haya poco corazón, ¿viste? O sea, yo me acuerdo de Tanguito, de Morris, que ninguno es un genio musical, pero escuchás una cosa de Tanguito, toda mal grabada, con la guitarra toda desafinada, escuchás Amor de Primavera, que es un tema que hacemos, y creo que se sofisticó todo, y me parece que no es acá solo, es medio todo el mundo, exacto. ¿Viste? Eso no quiere decir que no haya gente nueva haciendo cosas, ¿viste? Pero yo hasta ahora creo que el más joven que conozco es a Fito Páez, que ya cumplió 30. En cuanto a creatividad. Claro, ¿viste? O sea que veo que no hay gente que aparezca como apareció Lito Nevia o Spinetta o Morris o creo que el último que yo veo como, así que es un genio y es un tipo que es un excelente compositor es Fito. Después de Fito no he notado, ¿viste? Que haya aparecido un talento así. Es como que esta aldea global, toda esta gran comunicación que hay internacionalmente, va uniformando a los estilos, la gente, ¿no? Por supuesto. Y se pierde lo local. Claro, mira, yo cuando nosotros llegamos con Aquelarre a España, se cantaba en inglés. Y yo no lo, claro, no lo podía creer, inclusive yo les decía, yo digo, mira, yo no tengo ni una milésima de sangre española, y no puedo creer de que nosotros estemos cantando en castellano ya hacía 15 años y ellos no. Y justamente fíjate que en Francia tampoco hay una música de rock original, porque son los países que están inmediatamente al lado de Inglaterra. Claro. Y toda la vida tuvieron a Pink Floyd, tuvieron a los Stones, cosa que no tuvimos nunca nosotros. Los tipos se influenciaron tanto, viste, vos estás en París, te tomás el metro y te vas a Londres. Y en España pasó lo mismo, o sea, al tener una avalancha tan grande de la música de Inglaterra, los tipos no hicieron nada. Hablamos siempre de rock, porque por supuesto la música española es riquísima en flamenco, Serrado, Víctor Manuel, ¿viste? Pero en el rock, ¿viste? No, creo que Argentina, de los países así de habla española, es el que tiene más música, ¿no? Porque si empezamos a contar desde que empezó esto en los 60 hasta ahora, y hay que decir. Es más, se puede decir de que Aquelarre, a partir de Aquelarre, en España comienza el movimiento de rock en español. Sí. Bueno, yo te iba a comentar, otra persona que sabe bastante rock de la radio, Pericles, nos comentó exactamente lo mismo, que Aquelarre prácticamente dio el impulso al rock en España. Bueno, y después también vino Morris, que llegó un año después que nosotros, y después también estuvieron los chicos de Tequila, que salieron rock, que yo me acuerdo que una vez tocó de telonero nuestro, que era muy jovencito y tocaba temas de Papo. Y yo me emocioné, porque cuando estabas fuera del país 3 años, viste, claro, ver un mocoso tocando eso. Y bueno, y después Tequila fue un grupo que pegó mucho allá, pero el líder era un argentino, como ahora lo está haciendo Calamaro, ¿no? Que está Ariel y está Calamaro, y es el grupo número uno de España, viste, porque los argentinos tenemos algo que suena diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más chico, yo quería que sonaba como un sajón, ¿no? Porque siempre la idea fue afanar a los tipos y tocar blues y ser negro, ¿viste? Y muchas veces tuve oportunidad de viajar y que escuchen nuestra música a otros países y nos decían, no, es totalmente original, ¿no? Que cosa que me agradó, porque si esto no suena parecido a nada. Inclusive cuando fue Charlie hace un par de años a tocar en Nueva York, que tuvo buenísimos comentarios en los diarios, ojo, no para latinos, en el New York Times, y todo, donde decían que el crítico decía, yo no sé lo que tocan, porque es una mezcla de todo. Los músicos son muy buenos, pero el resultado final es totalmente original, ¿no? Y eso creo que hay una vanguardia por parte del argentino hacia el resto de América Latina en cuanto a acercarse a las, un poco la fuente de inspiración, ¿no? Como fue Inglaterra, Estados Unidos, el rock. No sé si coincidís conmigo. Sí, yo creo que empezamos desde muy chicos intentando asemejarnos a ellos, ¿no? Pero rápidamente se abrió una cosa totalmente argentina, porque, por ejemplo, Luis Alberto, los temas de Almendra los hizo entre los 12 y los 13 años de edad. Temas como Muchacha, Ana no duerme. Ten en cuenta de que Almendra se desarmó en el 69. O sea que había tipos como Lito, ¿viste? Lito, cuando Los Gatos se transformó en un grupo sajón con Papo y eso, bueno, se borró, ¿no? Y hizo su carrera, ¿viste? Pero son tipos que nunca nos propusimos a hacer eso ni hacer rock. Salió. Yo te diría, Brojo, ¿qué querés escuchar de Aquelarre? Bueno, mira, en esa cinta hay todos me gustan, uno más que otro. Pero podemos hacer algo, podemos pasar el tema Canto, que incluso lo estamos haciendo con la banda actual, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo no? Pequeñas caras que tienen miedo a la paz. Para recrear la memoria, mañana tocan otra vez. Mañana tocamos en Tabaco, Estados Unidos 265. Mañana por la noche, que es muy raro porque generalmente nos presentamos, ya digo, los domingos en un horario de tarde. O sea, hacemos la primera entrada a las 19 horas, o sea, a las 7, ¿no? Pero bueno, mañana, por lo que comentó Héctor, ¿no? Que viene seguramente este señor a vernos, ¿no? A ver en qué queda lo de la grabación en los Estados Unidos. Ah, sí. Y mañana va a estar eso de las 12 de la noche. Sí, a la medianoche, sí. Bien. Bueno, realmente les agradecemos con Alfredo el poder haber dialogado con ustedes, ¿no? Con Héctor, ¿no? Todo lo que representa para uno, que es casi de la misma generación. Y a vos, Abrojo, por tu polenta. Bueno, muchas gracias. Evidentemente vas a seguir en la línea junto a Héctor. Seguro, ¿no? Seguro. Este, siempre bienvenidos en Bajo el Volcán y por supuesto en FM La Tribu, el rock es primordial y principal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros agradecemos también al Colo Martínez que posibilitó esta entrevista. Un abrazo gigante. ¿Sí? Y bueno, les decimos, estimados oyentes, hasta el miércoles que viene y por supuesto, con Bajo el Volcán. ¿Qué se van a encontrar? Y bueno, últimamente Bajo el Volcán es un volcán de sorpresas. Chao, hasta el miércoles.